Estoy cansado de ver cómo ha pasado el tiempo lento pero rápido en mi mente. Se apresura mi cuaderno, que mis folios piden lápida y no me canso de andar. Que mi rap me ha dado fiesta y no paro de trabajar. Las juergas no me abandonan y yo me quiero alejar. Tengo un hábitat por dentro que me incita a fumar más. Un palpitar me aleja del relax y me da impacto. Será por falta de práctica, de táctica o de tacto. Harto de perseguir, pues conseguí, dejé la búsqueda. Pasé página y punto, ahí comenzó mi brusquedad. Unos me tachan de borde, otros de idiota o yo que sé. Hay personas que me odian pero dicen que me quieren. Será la envidia el tener autoestima o que hago rap. Pero el caso es que me pitan los oídos sin hablar. Hay quien reprocha más cosas de las que puede mostrar. Que a la hora de dar por culo no es capaz de razonar. Cansado de reproches, ya dejé de rendir cuentas. Vivo en un mundo aquí helado, pensado solo en libretas. Recojo mierda y sangre cuando plante dignidad. Crecen enemigos que se ocultan en la amistad. Asumo mis defectos y aunque soy un cabezón, nadie es capaz de negar en mis canciones la razón. Bostezo por dormir poco y no por falta de interés. Y si sonrío por algo, no intentéis saber por qué. Asumo mis condiciones, mis defectos y mi estrés. En el parque estoy de tranquis escribiendo canciones. Sé que soy un cobarde porque pongo verde a veces. Un hipócrita y que no, no digas gilipolleces. No estoy buscando curro y ahora mismo me da igual. Sé que parezco un jete y hablo como un animal. Anima mis rumores, hazlos grande y tendré fama. Al igual con 30 tacos cobraré por no hacer nada. No entienden mis sarcasmos y dicen que soy un soso sin sentido del humor, pero al final solo un nervioso. No me estoy quieto nunca, saco de quicio a cualquiera. Pero dame un bolillo, un papel que te saco mi fiera. Parezco un tío simple pero me complico en todo. Mi función particular es razonar codo, con cabeza en sí mi pieza está compuesta. No paro de protestar y de causar siempre molestia. Cansado de reproches, ya dejé de rendir cuentas. Vivo en un mundo aquí helado, pensado solo en libretas. Recojo mierda y sangre cuando plante dignidad. Crecen enemigos que se ocultan en la amistad. Asumo mis defectos y aunque soy un cabezón, nadie es capaz de negar en mis canciones la razón. Bostezo por dormir poco y no por falta de interés. Y si sonrío por algo, no intentéis saber por qué. ¿Dónde están los párrafos? Mi ráfaga rellena, peina y reina por las lágrimas de una persona. Una bella me animo al escribir y pa' animarme siempre escribo. Fabrico un néctar abstracto y con sentido yo no esquivo. No me privo de nada, en día a día sol renace. Y hace ya un pasado turbio, vivo pero sin enlace. Ya contraje insomnio y él es el que me impide que me tienda a dormir tarde o que me invoca al aplique. Cientos y cientos de entes le dan demasiado al pico. Y mucho pico, poco micro, mucho fardan del estilo que otros tienen y ellos copian y se van al zona rap. 2008-2009, misma mierda y otra sal. Introduje mi nombre, una firme y se acabó. Hecho ya haré por el ramas de lo que hará tu voz. Mi sartén cuece cosas serias y no es que me crea bueno, pero cuando veo relámpagos yo produzco los truenos. Cansado de reproches, ya dejé de rendir cuentas. Vivo en un mundo aquí helado, pensado solo en libretas. Recojo mierda y sangre cuando plante dignidad. Crecen enemigos que se ocultan en la amistad. Asumo mis defectos y aunque soy un cabezón, nadie es capaz de negar en mis canciones la razón. Bostezo por dormir poco y no por falta de interés. Y si sonrío por algo, no intentéis saber por qué. Estoy cansado de no parar de escuchar mierda. La paz no es un gueto, nadie mata a nadie. No hay más violencia que en otro barrio. Aquí vivimos tranquilos, al margen de tus ruidos, al margen del tráfico. Estoy cansado, ajá. Kusariku 2009.